metido en el puerto me quedé, quedé sufriendo y agobiado de tristeza. Metido en el puerto me quedé, quedé sufriendo y agobiado de tristeza. Si mi negra se me fue, se embarcó en la flota mesa. Si mi negra se me fue, se embarcó en la flota mesa. Aquella nave que se llevó a mi amada, ella supiera cómo está mi corazón. Aquella nave que se llevó a mi amada, ella supiera cómo está mi corazón.